muy triste partía con tantas promesas de amor. Tus ojos lloraban, llenaban mi alma de angustia y dolor. Pero no sabía que esta despedida sería por siempre un adiós, que dejó en mi vida promesas y esta soledad. Promesas de amor, mis ojos aún lloran por ti. Promesas de amor, devuélveme mis sueños contigo. Promesas de amor, y lo olvidaste todo. Promesas de amor. Tantas promesas de amor. Una noche fría, muy triste partía con tantas promesas de amor. Tus ojos lloraban, llenaban mi alma de angustia y dolor. Pero no sabía que esta despedida sería por siempre un adiós, que dejó en mi vida promesas y esta soledad. Promesas de amor, mis ojos aún lloran por ti. Promesas de amor, devuélveme mis sueños contigo. Promesas de amor, y lo olvidaste todo. Promesas de amor.